Estamos estudiando el resumen del Nuevo Testamento. Hemos considerado diferentes temas y el que ahora nos ocupa lo hemos titulado las etapas históricas del Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento tenemos un registro del plan redentor de Dios que se desenvolvió a través de diferentes etapas, al llegar al Nuevo Testamento también podemos ver cómo la narrativa de sus libros nos llevan a través de diferentes momentos. Primeramente, la vida de nuestro Señor Jesucristo y después sus apóstoles que continúan con el legado que Él nos estaba dejando. En los siguientes minutos vamos a considerar las etapas históricas del Nuevo Testamento, que son 5 las que vamos a considerar en esta hora. Y vamos a entonces a leer la primera introducción. Si usted quiere copia de nuestras notas, puede solicitarla gratuitamente por correo electrónico pidiéndola a luisfloriano@yahoo.com. Con mucho gusto se la haremos llegar por ese medio. Ahora, digamos que los factores religiosos fueron el resultado del trabajo del pueblo judío a lo largo del tiempo. Pero Dios también hizo un trabajo preparativo para la aparición del Hijo de Dios en un ministerio público. Dios envió a Juan el Bautista para preparar los corazones de su pueblo, predicando el mensaje que los llamaba al arrepentimiento. Finalmente, Dios envió ángeles y al Espíritu Santo mismo para que se preparara la llegada de su Hijo. Vamos a conocer la primera de las etapas de la narrativa histórica del Nuevo Testamento, y esa es la que llamamos la etapa de la preparación. La etapa de la preparación incluso podríamos referirla mucho antes de la creación del mundo. El Evangelio de Juan comienza en el capítulo 1 hablándonos que el Verbo estaba en el principio con Dios y que el Verbo era Dios y que todas las cosas que existen por Él fueron hechas y que nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Entonces, la preparación realmente se traza mucho antes de la creación, en la eternidad pasada. El Evangelio de Juan comienza entonces con esta breve descripción de que ese Señor Jesús, el Mesías esperado, fue el creador de todo, que a la vez es Dios, pero es diferente de Dios Padre. Él había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Redentor prometido a Israel. Hay pasajes como el de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dicen que Él, el Señor Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. En Hechos 2:23 dice que a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro, al predicar el sermón de Pentecostés, les recuerda que esto no era nuevo, que era un plan previamente determinado por Dios. También leemos en Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y en Apocalipsis 13:8 dice que, hablando de la bestia, todos la iban a adorar en la tierra, los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado ya había sido destinado para hacerlo en el tiempo de Dios. Entonces, la preparación de la venida del Mesías realmente se puede rastrear hasta mucho antes del Antiguo Testamento. Y de manera más formal, pues entonces la vemos darse a conocer de una manera sutil en el Antiguo Testamento. La aparición del Mesías en el Nuevo Testamento no quiere decir que Él nunca se manifestó en el Antiguo Testamento, solamente nos indica que la forma en que lo hizo fue de manera discreta. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que se nos habla del ángel del Señor, que fue enviado por el Señor, pero al mismo tiempo este ángel acepta adoración como si fuera Dios. Entonces eso deja al lector como en una duda: ¿por qué si ese ángel acepta adoración? ¿O es Dios? Entonces, ahí se queda, y sabemos que eso eran menciones sutiles a el Señor Jesucristo antes de la encarnación. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios es invisible, según nos dicen pasajes de la Escritura. En 1 Timoteo capítulo 6, En el versículo 16 se nos dice que Dios es invisible y que habita en una luz inaccesible y que nadie puede ver. De modo que las manifestaciones visibles de Dios, las teofanías, entonces muy probablemente son alusiones a Jesucristo, Dios preencarnado. Y podemos ver algunos ejemplos en Jueces capítulo 6, versículos 22 y 23, o Jueces 13, versículos 21 y 22. Además de eso, hay incontable número de anuncios proféticos en el Antiguo Testamento que anticipaban la venida del Mesías. Esa expectativa mesiánica se fue construyendo y acumulando libro tras libro del Antiguo Testamento hasta que llegamos a la culminación. Desde Adán se sabía que un descendiente de la mujer iba a dar un golpe mortal a Satanás y después, y a cambio, iba a recibir una herida temporal, como leemos en Génesis 3:15. Luego, en la época de los patriarcas, sabemos que un descendiente de Abraham, en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, lo cual se extiende a su hijo Isaac, como leemos en Génesis 26:3-4, y también a su hijo Jacob, como se lee en Números 24:17. Después, entre los 12 hijos de Jacob, al hijo llamado Judá, no al primogénito Rubén, ni a su favorito José, sino de Judá, donde nadie se lo espera, la profecía de Jacob decía en Génesis 49:10 que de él iba a venir el cetro de Israel, el rey de Israel. Entonces, ya durante la etapa de la ley, Moisés escribió en Deuteronomio 18 para el pueblo de Israel, en los versículos 15 y 18, que el Señor le levantaría un profeta como él, al que ellos deberían de escuchar. Así que la expectativa mesiánica a lo largo del Antiguo Testamento fue de más a menos, fue creciendo y detallándose más y más. Ya para el tiempo de los reyes, se llegó a entender, gracias a la revelación que Dios le dio en 2 de Samuel, capítulo 7, al rey David, que uno de sus descendientes reinaría para siempre sobre el trono de Israel. Y así se entendió entonces que el Mesías, además de ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Judá, iba también a ser no solo un profeta, pero iba a ser un rey descendiente de la familia de David. En el tiempo del reino dividido, encontramos a los profetas que exhortaban a la nación y también le daban ciertos mensajes que agregaban a la revelación anterior respecto al Mesías. En Isaías 53, por ejemplo, se nos dice que sería un siervo sufriente, que moriría cargando los pecados de muchos. Y en Daniel capítulo 9, 26, se nos dijo que el Mesías príncipe habría de morir en la ciudad de Jerusalén. Todo esto fue acumulando una expectativa muy clara en los miembros del pueblo de Israel en espera del Mesías venidero. El último de los profetas del Antiguo Testamento cierra su profecía en el último de los capítulos, al final de los versículos, que es Malaquías 4:5, con estas palabras que leemos: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Todo esto demuestra la preparación que Dios estuvo haciendo desde antes de la creación, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de manera acumulativa, para que ya la nación de Israel, al llegar al Nuevo Testamento, vemos está en espera del Mesías, en espera de la promesa. Mientras los griegos en el periodo intertestamentario, entre los testamentos, los griegos controlaron Israel, ellos establecieron el idioma de su cultura como el canal de comunicación en todo el imperio. A nivel internacional se preparó el terreno para que la difusión del mensaje de la buena nueva del Nuevo Testamento fuera fácil de ser transferida a todo el imperio a través de este idioma. Luego que Roma llega y conquista a los griegos, establece una infraestructura de caminos y de control que facilitó la rápida migración con seguridad a lo largo y ancho de su imperio. Estas dos cosas, el idioma griego y los caminos y la seguridad que Roma impuso sobre el imperio, brindaron condiciones perfectas para que la expansión del evangelio sucediera de manera rápida y eficaz. Ahora, al empezar la lectura del Nuevo Testamento, el primer personaje sobresaliente que destaca en los cuatro evangelios es Juan el Bautista. Y él es aquel profeta que cumplía la expectativa mencionada en Malaquías 4, el último pasaje del Antiguo Testamento. Y ahora el primer personaje del Nuevo Testamento nos conecta. Y aquí vemos cómo Juan el Bautista es el profeta enviado por el Señor para preparar el camino del Señor. A través de sus padres que eran estériles, Zacarías y Elizabeth, Dios por medio de un ángel anuncia que va a venir el profeta que preparará un corazón dispuesto en el pueblo de Dios para recibir al Mesías. Luego, siendo ancianos, entonces ellos conciben a este niño y nace y se llama Juan, y vemos cómo el espíritu de Elías está en Juan dando cumplimiento a la profecía de Malaquías capítulo 4. Y así podríamos haber resumido la primera etapa de las históricas en el relato del Nuevo Testamento, que es los preparativos para la llegada del rey. Segunda etapa, entonces la primera etapa, la preparación. ¿Cuál es la primera etapa? La preparación. Número dos, la llegada del Mesías. En la etapa número dos es donde comenzamos a leer cómo nace el Señor Jesús y cómo crece en su infancia y juventud cumpliendo las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. De esto se nos narra en Mateo capítulo 1 y 2 y en Lucas capítulos 1 y 2. Todo comienza de una manera sobrenatural con respecto a Jesús. No solo Juan el Bautista fue concebido para preparar el camino del Señor de una manera sobrenatural, sino que la Biblia nos dice que el mismísimo Señor Jesús es concebido de una manera sobrenatural. Un ángel enviado del Señor, Gabriel, aparece a María, que es una virgen desposada o comprometida con José, y ella concibe por obra del Espíritu Santo, siendo virgen, a quien sería el Mesías. 6 meses después de que Juan Bautista había concebido, María, con la buena noticia de que va a ser la madre del Mesías, visita a Elizabeth, y Elizabeth siente que el niño es lleno del Espíritu Santo desde su vientre, cuando apenas tenía 6 meses de embarazo. Otra señal milagrosa. Luego, Dios usa a un emperador pagano que no sabe nada del Mesías de Israel para dar una orden a todos los habitantes del imperio que vayan a su aldea natal para ser censados, sin darse cuenta que por esa acción él está haciendo que se cumpliera una profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 que decía que de la pequeña aldea de Belén iba a nacer el Mesías que iba a pastorear Israel. Esto provoca que José y María emigren del norte del país en Galilea al sur en la pequeña aldea de Belén, y justo el momento en que ellos llegan nace el Señor Jesús, otra obra sobrenatural de la providencia de Dios. Luego nace, y cuando nace el Señor Jesús en un anonimato total aparentemente, en un lugar aislado donde apenas había animales, allí es acostado en el pesebre, en el comedero de los animales. Sin saberlo, los padres del bebé Jesús, del Mesías, allá afuera en la campiña está un grupo de pastores que tienen una visión sobrenatural donde un ángel del Señor les avisa que ha nacido el Salvador, uno descendiente de David, que va a ser el rey de Israel. Y luego una multitud de ángeles cantan junto con ese ángel y celebran el nacimiento del Hijo de Dios. Los pastores van rápidamente y encuentran al niño y comunican esa obra. Después los padres de Jesús viajan al octavo día para presentar al niño en Jerusalén, y cuando están ahí, para sorpresa suya, un anciano llamado Simeón, a quien Dios había anunciado que antes de morir iba a ver al Mesías, está justamente ahí cuando ellos llegan, y entonces él habla y testifica públicamente, no solo él, pero también una profetisa anciana llamada Ana, acerca de lo que este niño iba a representar para el pueblo de Dios. Todo eso lo podemos leer en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38. Pocos meses después, el niño ya tiene un poco más de edad y de pronto hacen acto de aparición una cantidad de magos del oriente que vienen siguiendo una estrella de manera sobrenatural, dando el reporte que ellos saben que el rey de los judíos ha nacido y vinieron a adorarlo. Todo esto agrega esta convicción de que algo especial va a venir a través de este niño. Todo esto es la forma en que el niño Mesías empieza a desarrollar. Eso está en Mateo capítulo 2. La visita de los magos despierta en las sospechas y preocupaciones del rey Herodes, que tenía un delirio de persecución, y manda asesinar a los menores de 2 años que había en Belén, lo cual leemos en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Pero Dios, con otra anunciación angelical, se adelanta y preserva la vida del niño, haciendo que sus padres lo lleven a Egipto como refugio, hallando un paralelo con la experiencia del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento Israel, que tuvo que ir a Egipto para salvarse del hambre. Y después muere el rey Herodes, que se menciona en Mateo 2, 19 al 23. Y entonces, una vez que muere el rey Herodes, Dios le manda a José una vez más en sueños, el padre adoptivo del Señor Jesús, que regrese al país de Israel, porque los que procuraban la muerte del niño han muerto. Pero él, por seguridad, decide irse hasta el norte, a la aldea de Nazaret, y allí es donde el Señor Jesucristo crece, desarrolla su infancia y su juventud, sujeto a sus padres, como dice Lucas 2:52, creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando tenía 12 años, el Señor Jesús, en su adolescencia, visita la ciudad de Jerusalén y allí tiene un encuentro con los maestros de la ley, que quedan admirados al escuchar la sabiduría y las preguntas del niño. En Lucas 2:41 al 51. Esta es, pues, la segunda etapa, la etapa de la llegada y desarrollo de la infancia y juventud del Señor Jesucristo. Etapa número 1, preparación. Etapa número 2, infancia y juventud. Etapa número 3 de la historia del Nuevo Testamento, ministerio público del Señor Jesús. El ministerio público, y todos los evangelios registran esto, con la llegada de Juan el Bautista. El ministerio público del Señor Jesús duró 3 años. Formalmente inició en su bautismo en el río Jordán bajo el liderazgo de Juan el Bautista. Ese bautismo significó para el Señor Jesús, equivalió a lo que en el Antiguo Testamento llamamos la unción. Todos los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento debían ser ungidos con aceite como un acto simbólico que Dios los había escogido para cumplir un propósito especial. Ahora Jesús cumple las promesas como profeta, sacerdote y rey para ser el Mesías Salvador de Israel. Y el acto de unción de Jesús es su bautismo, a través del cual no solamente él está ante el profeta que Dios ha enviado, pero Dios el Padre desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. Y desciende el Espíritu Santo mismo, no el aceite, pero el mismo Espíritu Santo que era simbolizado por aquel aceite, desciende sobre el Señor Jesús, y entonces empieza la unción formal del Señor Jesucristo. Y así como Dios sacó a Israel, su pueblo, en el Antiguo Testamento de Egipto y los llevó al desierto, así el Espíritu Santo guía al Señor Jesús al desierto para ser tentado, no por 40 años como Israel, pero sí por 40 días, un día por cada uno de esos años, para demostrar que, a diferencia de Israel, que fracasó rotunda y repetidamente en el desierto, Jesucristo logró vencer toda tentación de Satanás, y entonces regresó lleno del Espíritu Santo para iniciar su primer año de ministerio público, que se conoce como el año de la inauguración. ¿Cómo se llama el primer año? Inauguración. El año de la inauguración del ministerio público del Señor Jesucristo se distinguió por algunas cosas importantes. Por ejemplo, el primer año Jesucristo lo pasó mayormente en la zona norte del país, que conocemos como Galilea. El primer año del Señor Jesús, él se mantuvo en Galilea y en las zonas a los alrededores. También se distingue el primer año porque la fama del Señor Jesús empieza a crecer como resultado de los milagros que él hacía. También el primer año, el año de inauguración, se distingue porque los primeros discípulos alrededor de Jesús se empiezan a juntar y lo empiezan a seguir, muchos de los cuales habían sido discípulos de Juan el Bautista. Luego comenzamos a ver que entre los discípulos que empezaron a seguir a Jesús, él escoge a 12, y esto ya sucede cerca del segundo año, el año de su popularidad. El segundo año del ministerio público del Señor Jesús se conoce como el año de popularidad. El primero era el año de inauguración, el segundo el año de popularidad. En el año de popularidad, que es el segundo, Jesucristo ahora ha escogido entre todos sus discípulos a 12 de ellos, a los cuales llama apóstoles. Y entonces los empieza a separar de la multitud para enseñarles lecciones y hacer obras delante de ellos a modo de preparación. También los empieza a enviar a misiones de corto plazo para que empiecen a perder el miedo, a foguearse y a llevar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. El año de la popularidad se destaca porque precisamente grandes multitudes ahora quedan emocionadas de saber que el profeta de Dios anda en Israel y van y buscan a Jesús y participan de sus muchos milagros. Pero a medida que su fama crece, también empieza a aumentar una oposición continua por parte de muchos judíos, especialmente los fariseos. En esta etapa, el Señor Jesucristo hizo visitas a algunas regiones extranjeras alrededor del norte de Israel. Finalmente, llega el tercer año de ministerio público y es el que conocemos como el año de oposición. ¿Cómo se llama el tercero? Año de oposición. Año de inauguración, de popularidad y de oposición. En este año, que fue el último, aunque lo seguían grandes multitudes, también vemos que el número de adversarios en contra del Señor Jesús fue cada vez más grande. Había cada vez más personas tratando de hallar el modo de destruirle. Finalmente, el Señor Jesucristo hace menos esfuerzo por gastar tiempo con la multitud y lo pasa con sus discípulos, preparándolos para lo que él ya sabía que era una partida inminente. El Señor Jesucristo, llegado el tiempo adecuado, él se dirige al sur del país, a la región de Judea, específicamente a la ciudad de Jerusalén, para cumplir la misión que Dios le ha asignado, la misión de morir por los pecados, una misión redentora. Y en el tiempo de Dios, ya en Jerusalén, el Señor Jesús es traicionado por uno de sus 12 apóstoles, sentenciado injustamente por las autoridades judías y gentiles, y finalmente asesinado sobre una cruz. Pero después de morir, precisamente dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, él resucita, como decía el Salmo 22, Isaías 53 y Daniel 9, 26, y el Salmo 110, y otros pasajes que hablaban no solo de la muerte, pero también de la resurrección. Él es puesto en una tumba de un rico y al tercer día resucita cumpliendo lo que él mismo había dicho, y no solo el Antiguo Testamento, que como Jonás había estado en el vientre del gran pez, así también él, como hijo del hombre, iba a resucitar al tercer día. Entonces, después de que resucita el Señor Jesucristo, se le aparece a muchos discípulos por 40 días y finalmente él agrupa a sus 12 apóstoles. Bueno, los 11 que quedaban, porque uno, el que lo traicionó, sabemos que es Judas y se suicidó al final. Y les dice a ellos, delante de otros discípulos, que cumplieran la gran comisión. Pero no antes de ver que se cumpliera la promesa de Dios Padre, que iba a enviar su Espíritu Santo para llenarlos de poder para testificar. Y entonces, delante de los ojos de ellos, el Señor Jesús asciende a los cielos, en el Monte de los Olivos, frente a la ciudad de Jerusalén. Mientras él ascendía, dice el relato de Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, que dos ángeles aparecen al lado de los apóstoles que miraban al cielo, anticipándoles que así como lo vieron irse, así iba a regresar en las nubes. Y así termina la etapa del ministerio público del Señor Jesús. Entonces, la etapa número 1 era la preparación, la etapa número 2, la llegada e infancia y juventud del Señor. Etapa número 3, ministerio público del Señor Jesucristo. Etapa número 4 de la historia del Nuevo Testamento, el nacimiento y primeros años de la iglesia. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulos 1 al 7. La historia del libro de los Hechos comienza donde el Evangelio de Lucas terminó. Jesús ha resucitado y antes de ascender al cielo le ordena a sus discípulos que esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre, que les enviaría el Espíritu Santo para llenarlos de poder y convertirlos en testigos de la obra del Señor Jesús. Ellos obedecen, esperan, y en Hechos capítulo 1 vemos cómo en oración están clamando por esa promesa. Cuando llega Hechos capítulo 2 vemos que la promesa se cumple el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado sobre de ellos, son llenos de poder y comienzan a testificar. Y empieza Pedro como modelo en el capítulo 2 de Hechos, predicando un poderoso sermón que termina en la conversión de más de 3,000 personas. Así comienza formalmente la era de la iglesia. A partir de este momento, los apóstoles, llenos de poder del Espíritu Santo, predican valerosa y persistentemente por todo Jerusalén acerca de Jesucristo como el Salvador del pueblo. Pero esto resulta no solo que multitudes se convierten en cristianos, en discípulos de Jesús, sino también esto resulta en la furia de las autoridades. No están contentos porque Pedro y Juan no cesan de acusarlos, de responsabilizarlos de la muerte del Señor Jesús. Entonces los encarcelan, los arrestan, los amenazan y los azotan y les dicen que hasta pueden perder la vida si siguen predicando. Pero en lugar de intimidarlos, ellos persisten en predicar a este Jesús. Con más ímpetu y valor, ellos anuncian el Evangelio hasta que llegamos a Hechos capítulo 7 y un discípulo llamado Esteban finalmente muere como mártir porque los judíos no soportan la confrontación con la verdad que él hace de ellos. Y en esta etapa, entonces vemos al primer mártir de el cristianismo llamado Esteban. En esa primera etapa de la iglesia, el número de los discípulos crece a niveles exponenciales. Algunos problemas logísticos comienzan a surgir por causa de que hay tantos discípulos. Eso puede leerse en Hechos capítulo 6. Así que los cristianos unidos en Jerusalén se tardan en cumplir la instrucción original de Jesús que les había dicho que fueran testigos suyos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, Dios intencionalmente permite que la persecución se desencadene después de la muerte de Esteban, especialmente bajo el liderazgo de un hombre llamado Saulo. Y eso va a ser el principio de la siguiente etapa de la historia, que va a ser la última, y es la de la expansión multicultural o transcultural del cristianismo. Entonces voy a hacer un repaso. La primera etapa es la preparación. La segunda, la llegada e infancia de nuestro Señor Jesucristo. La tercera, el ministerio público de Jesús. La cuarta, el nacimiento de la iglesia del Señor. Y la quinta es la expansión internacional del cristianismo. En Hechos capítulo 8 hasta el 28 tú puedes leer de esto. La persecución iniciada por Saulo provocó que los discípulos se dispersaran por todas las regiones de Judea. Pero no solamente se fueron ellos, sino que llevaban el mensaje consigo. Y ellos comienzan a predicar el mensaje primero por todo Judea y después por Samaria. Felipe, en Hechos capítulo 8, a Felipe se le atribuye la proclamación del Evangelio en Samaria. Allí muchos se convierten después de ver los milagros que Dios hace por medio de Felipe. Esto hace que el apóstol Pedro y el apóstol Juan vengan desde Jerusalén a la región de Samaria a imponerle las manos para que reciban el don del Espíritu Santo, garantizando así que los samaritanos y los judíos son parte del mismo cuerpo del cristianismo de los discípulos de Jesús. Se consolida la unidad doctrinal multiétnica en el evangelio que estaban haciendo. Luego, el que hubiera sido el enemigo acérrimo número uno del cristianismo, Saulo de Tarso, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, es convertido al cristianismo por una intervención sobrenatural del mismísimo Señor Jesucristo. El Señor Jesús comisiona a Saulo a ser su apóstol y a llevar su mensaje por todas las naciones gentiles y le cambia el nombre y a partir de ahí le conocemos como Pablo, quien de inmediato comienza a predicar acerca de Jesús, sorprendiendo a sus connacionales. Al mismo tiempo, mientras Pablo ya está predicando ahí en Damasco y las zonas alrededor, Dios manda a Pedro a visitar a un romano que vive en una zona gentil y que le predique el evangelio. No ha acabado Pedro de predicar el evangelio cuando el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y su familia, de la misma forma que se había derramado al principio en Hechos 2 sobre ellos. Esto marca el inicio formal del cristianismo entre las naciones gentiles. Luego de esto, un grupo de creyentes que salieron de Jerusalén, pero de los cuales no conocemos sus nombres, llegan a la ciudad de Antioquía en la región de Siria totalmente pagana, y ellos comienzan a predicar el evangelio y, para sorpresa de muchos, nace una pujante congregación cristiana en medio de una nación gentil. La noticia llega a Jerusalén y los apóstoles envían a Bernabé a ver lo que está sucediendo, quien al llegar, según Hechos capítulo 11 al final, al ver lo que Dios hacía ahí, va a Tarso y trae consigo a Saulo, que antes había sido el enemigo del evangelio y ahora es un potente maestro del evangelio, y junto con él fortalece y consolida la iglesia en Antioquía. Tiempo después, en esa misma congregación, Dios, por medio del Espíritu Santo, separa a Bernabé y a este Saulo, que también conocemos como Pablo, para salir por el mundo aquel a predicar el evangelio. Y así, con el apoyo de la iglesia, ellos salen en el primero de varios viajes misioneros, abriéndole la puerta al cristianismo en el Imperio Romano en múltiples regiones. En ese mismo tiempo, en el sur, en la capital de los judíos, que era Jerusalén, un hombre llamado Santiago, que era hermano del Señor y que después de su resurrección se había convertido, llegó a ser un poderoso líder de la iglesia de Jerusalén. Y él escribe una carta que lleva su nombre, la carta de Santiago, tratando de corregir algunos problemas entre los discípulos. En las mismas fechas, pero allá arriba en Grecia, mientras Pablo estaba en el primero de sus viajes, que podemos leer en Hechos 3 y 14, Pablo escribe la carta a los Gálatas. Él acaba de terminar su primer viaje misionero y descubre algunos problemas infiltrándose en la iglesia, y desde la ciudad de Antioquía escribe Gálatas para ellos y se la envía. Luego comienza su segundo viaje misionero, de lo cual podemos leer en Hechos 16 al 18, 22. Pablo sigue plantando iglesias en diferentes provincias del Imperio Romano. Y luego, en el segundo viaje misionero, Pablo escribe las dos cartas a los tesalonicenses, muy probablemente desde la ciudad de Corinto. Ya en su tercer viaje misionero, que leemos en Hechos 18, desde los versículos 20 hasta el final del capítulo 20, Pablo escribe Primera de Corintios desde la ciudad de Éfeso. Después escribe Segunda de Corintios desde la ciudad de Macedonia y escribe Romanos desde la ciudad de Corinto. Después, en Hechos 21 al capítulo 28, vemos que Pablo es encarcelado y llevado a Roma por 2 años a la prisión. Estando en la prisión de Roma, es que Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas se llaman las epístolas de la prisión. Entonces Pablo es liberado de su primer encarcelamiento en Roma y empieza un nuevo viaje misionero, de lo cual podemos leer en Filipenses 2:24, 1 Timoteo 1:3, Tito 1:5 y 3:12. Y en ese nuevo viaje, que podríamos llamar el cuarto viaje misionero de Pablo, que no se menciona en Hechos, pero sí en estas referencias bíblicas que mencioné, Pablo escribe la carta a Tito desde la ciudad de Éfeso, donde deja a Timoteo, y luego se traslada a Macedonia, desde donde escribe Primera de Timoteo. Después, él es vuelto a ser arrestado. Y antes de morir como mártir, unos meses antes, ya en la ciudad de Roma, Pablo escribe Segunda de Timoteo. En las mismas fechas, y en la misma ciudad de Roma, también Pedro es arrestado, y él escribe sus dos cartas también antes de morir. La primera la alcanza a escribir antes de ser arrestado, pero la segunda la escribe unos meses o incluso semanas antes de ser martirizado. Y en Roma los dos mueren como mártires, escribiendo Segunda de Timoteo Pablo y después Pedro, después de escribir Segunda de Pedro. Allí mismo, en ese mismo periodo de tiempo, pero en el sur, un autor que no sabemos quién es guiado por el Espíritu Santo para escribir la carta a los Hebreos. 2 años después, otro de los hermanos del Señor, que es llamado Judas, escribe desde un lugar no definido su carta para alentar a los creyentes a defender su fe. Entre 15 a 20 años después de eso, entonces, ya que habían muerto todos los demás apóstoles, el último sobreviviente entre ellos, el apóstol Juan, escribe desde Éfeso su evangelio. Y también escribe las cartas que llevan su nombre. Es arrestado en la isla de Patmos y estando ahí en Patmos, él recibe las revelaciones del Señor Jesucristo que se convierten en el libro de Apocalipsis y así se completa todo el bloque, la colección de libros del Nuevo Testamento. Esa es la etapa en la que todavía estamos viviendo, en la expansión internacional del Evangelio. Así que repasando las 5 etapas de la historia del Nuevo Testamento, tenemos la preparación, la llegada y el crecimiento del Señor Jesús, el ministerio público del Señor Jesús, nacimiento y crecimiento inicial de la iglesia y la expansión internacional multicultural de la iglesia cristiana.